Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora están junto a nosotros en este programa Paraíso Infernal, los jueves a las 20 horas a través de www.santotomasradio.cl y los viernes en formato de podcast en www.paislobo.cl, donde nos puedes escuchar o si quieres también nos puedes descargar, guardar el programa y escucharlo en otro momento. Pero no descartamos también que otros medios se vayan sumando a esta aventura, cuyo fin, como siempre lo hemos dicho, es poder disfrutar de la buena música, del rock en general sin etiquetas. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos damos inicio al programa 1 de la temporada 2, el cual debería haber estado al aire la semana pasada. Sin embargo, problemas externos hicieron que nos atrasáramos, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Aprovechamos de explicarle algunas cosas nuevas que tendrá esta temporada 2. Hemos escuchado algunos consejos y aplicamos algunos cambios, no muchos claro para no perder la esencia del programa, pero algunos que vale la pena comentar brevemente. Por ejemplo, en esta segunda temporada vamos a incluir el antes y el después de algunas canciones, es decir, la original y su cover, para conocer la historia, quienes crean las canciones y para escuchar también algunas que quedan muy diferentes y otras, la verdad, son iguales al original. Además, vamos a revisar la historia de algunos discos antiguos, escuchando dos temas de ellos. Vamos a partir, por ejemplo, en este programa, con álbumes editados entre 1960 y 1970. También nos acompañará de vez en cuando nuestro amigo Pedro Peter Quesada, un maestro del blues, para hablar precisamente del blues, un tremendo valor para Paraíso Infernal. Finalmente, otro cambio es que debido al poco tiempo que tenemos de poder hablar y dialogar en torno a grupos de importancia, hemos decidido una vez al mes programar un especial de algún grupo como Black Sabbath, por ejemplo, o los chilenos de Masacre, o los estadounidenses de Slayer. En fin, grupos que marcaron un estilo o tendencia del rock tendrán su espacio dentro de Paraíso Infernal. Pero, como siempre, este programa es de todos y por ende podemos programar todo lo que quieran, desde la banda más ruidosa hasta la más clásica, desde el rock satánico al glam, en fin, todo lo que quieran. La forma de comunicarnos sigue siendo la misma, a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com o también en los comentarios en www.paislobo.cl una vez que el programa está subido en la red. Puedes programar temas, mandar saludos. Si tienes una banda, envíanos un demo en MP3 y una breve reseña y lo programamos. La idea es que hagamos algo juntos. Además, no tenemos auspicio, por lo que, en serio, muchachos, podemos tocar todo lo que se nos ocurra. Así que recuerden, el correo es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Comenzamos entonces con este primer programa de la segunda temporada de Paraíso Infernal. Comenzamos como lo hicimos en el primer capítulo allá por el mes de marzo, con Grandes del Rock. En esta oportunidad comenzaremos con un clásico de la guitarra, me refiero a Carlos Humberto Santana Barragán, más conocido como Santana, quien nació un 20 de julio de 1947 en la localidad de Autlán de Navarro, en Jalisco, México. En 1966 debutó con la Santana Blues Band y llegaron del histórico Fillmore West de Bill Graham al escenario principal del memorable Woodstock Peace Love Music Festival, donde el 16 de agosto de 1969 Santana entregó a las masas su explosivo rock con sabor latino. Tiene un total de 25 discos de estudio y de esta leyenda del rock, monstruo de la guitarra y orgullo latino, vamos a escuchar dos temas. Primero, Soul Sacrifice, de su disco debut de 1969, llamado simplemente Santana, y en la versión en la que se hizo conocido, es decir, la del Festival de Woodstock, también de 1969, y luego Samba Pa' Ti, del disco de 1970, Abraxas. Que disfruten al maestro de la guitarra, Carlos Santana, en Paraíso Infernal. We'll be right back. gentlemen. Thank you, Diana. Bien, continuamos en Paraíso Infernal. Esta vez vamos a dar paso a una mini sección nueva. Vamos a ver el antes y el después de grandes canciones. En este caso, por ejemplo, comenzaremos con un temazo, Sweet Dreams Are Made of This, canción original de la banda británica de New Wave Eurythmics, de su álbum que lleva el mismo nombre de la canción, editado en 1983 y que los catapultó a la fama. En 1995, Marilyn Manson realizó un cover de esta canción como parte de su disco Smell Like Children, versión que le dio dividendos importantes a esta banda. Pues bien, vamos entonces a escuchar ambas versiones. Primero, de 1983, Sweet Dreams Are Made of This, en la versión original del grupo inglés Eurythmic, y luego Mr. Marilyn Manson, y la versión noventera y rockera de este clásico de la música. Ustedes se quedan con la que más les guste. luego de escuchar el antes y el después de un gran tema como Sweet Dream, continuamos con la música que hemos programado para hoy en Paraíso Infernal. Vamos a escuchar ahora una banda de Troy, Michigan, Estados Unidos, y que cultiva lo que se llama el metalcore. Me refiero a We Came As Romans, formada en el año 2005 y conformada en la actualidad por David Steffens en voz, Andy Glass en bajo, Kyle Pavón, voz y multiinstrumentista, Joshua Moore en guitarra y Eric Choi en batería, además de Brian Luke Cotton en guitarra. Tienen en la actualidad 4 discos de estudio, de ellos vamos a escuchar el tema Hope, del disco del año 2011, Understand What We've Grown To Be. Y luego vamos a pasar al death metal, con la banda oriunda de Los Ángeles, California, Sadist Intent, la que se formó en el año 1987, la cual desde su fundación ha pasado por diversas formaciones, estando integrada actualmente por Bay Cortés en bajo y voz, Rick Cortés y Ernesto Bueno en guitarra y Emilio Márquez en batería. Tienen a la fecha 9 discos de estudio y de ellos escucharemos el tema Conflict Within, del disco de 1994 de Resurrection. Entonces, a continuación, todo el metalcore de We Came As Romans y su tema Hope, del disco del 2011, Understand What We Grow To Be. Y luego, el death metal de Sadist Intent, de su álbum de 1994, Resurrection, escuchamos el tema Conflict Within. I can run, I can change up. Continuamos en Paraíso Infernal y llegó el momento de revisar algunas joyas, discos que surgieron en la época que abarca desde 1960 a 1970. Vamos a escoger dos y escucharemos un tema de cada uno. En esta oportunidad comenzaremos con una tremenda banda formada en Londres, Inglaterra, en 1965. Nos referimos a los maestros del rock progresivo, psicodélico y sinfónico, entre otras variantes que le han puesto a su música. Nos referimos a Pink Floyd, que el año 1967 hacen su debut con el álbum The Piper and the Gates of Dawn, en la que la formación de la banda estaba compuesta por Syd Barrett en guitarra y voz, Roger Waters bajo y voz, Rick Wright en teclados y Nick Mason en batería. Sobre el disco en sí, se puede decir que el compositor principal fue Syd Barrett, con algunos aportes del resto de la banda. Las letras versan sobre el espacio, espantapájaros, gnomos, bicicletas y cuentos de hadas, acompañadas con secciones de música psicodélica. El título del LP proviene de uno de los capítulos de un libro que Barrett leía de joven, The Wind in the Willows, El viento en los sauces, de Kenneth Grahame, en el que los personajes, Rata y Topo, se encuentran con el dios Pan, que representa la poderosa fuerza de la naturaleza y que ayuda a los animales a encontrar una nutria perdida. De esta joya de la música popular vamos a escuchar el tema número 1 del disco, Astronomy Domain, considerada una de las primeras piezas musicales del género space rock en la historia, junto con Interstellar Overdrive, el mismo álbum que representa la incursión de la banda en este género. Y luego vamos a revisar un tema de un disco que vio la luz en 1968. Nos referimos al álbum titulado Inagada da Vida, segundo de la banda estadounidense Iron Butterfly, formada en 1966. En el disco que estamos presentando en esta oportunidad, los miembros de la banda eran Doug Eagle en teclados y voz, Lee Dorman en el bajo, Ron Bucci en la batería y Eric Brand en la guitarra. Los periodos de actividad de la banda son variados, desde 1966 a 1971, luego de 1974 a 1985 y finalmente de 1987 hasta la fecha. De esta joya compuesta por 6 temas, vamos a escuchar aquel que ocupa todo el lado B del disco en ese entonces y que se titula Inagada da Vida, canción de 17 minutos que incluye un memorable riff de guitarra y bajo y sostiene este riff durante más o menos toda la duración del tema. El riff sirve como base para los largos solos de órgano y guitarra que son interrumpidos a la mitad por un largo solo de batería, uno de los primeros solos en una grabación de rock y probablemente uno de los más famosos en este género. La canción es importante en la historia del rock porque junto con Blue Cheer y Stephen Wolf marcó el punto en el cual la música psicodélica produjo también heavy metal. Hacemos un resumen entonces en esta oportunidad. Vamos a escuchar dos temas de dos álbumes que fueron producidos entre la década de 1960 a 1970. Primero, escucharemos a los maestros del rock psicodélico Pink Floyd y su álbum debut, The Piper and the Gates of Dawn, de 1967, el tema Astronomy Domain. Y luego, otro clásico del disco Inagada da Vida, de los Iron Butterfly de 1968, el tema del mismo nombre, que dura aproximadamente 17 minutos. Para todos los auditores de Paraíso Infernal, un poco de historia del rock.

Hemos llegado al final de este primer capítulo de la temporada 2 de Paraíso Infernal. Agradecemos a todos quienes ya sea a través de www.santotomasradio.cl o www.paislobo.cl nos escuchan y ayúdennos a difundir que ya volvimos y estamos en el aire nuevamente para llevar el rock en sus diferentes formatos hasta sus hogares. Y ya saben, la forma de contacto, si quieren que programemos un tema, que toquemos un grupo, saludos o lo que sea, es a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Pero nos vamos a ir con música y con información, así que vamos a aprovechar de revisar los recitales que se vienen pronto para nuestro país. En primera instancia, fíjense que el 13 de septiembre, en el Movistar Arena de Santiago, se presentará la legendaria banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpion, quienes están celebrando 50 años de carrera con una gira internacional, donde la banda telonera será el conjunto inglés The Whitesnake, es decir, un recital de lujo. Como la estrella es Scorpion, vamos a recordar un tema de esta gran banda, una balada característica de los alemanes, me refiero a Still Loving You, canción que es parte de su noveno disco de estudio, Love at First Sight, de 1984. Y cerramos el programa de hoy de forma definitiva con la banda estadounidense de hard rock formada en 1970, Aerosmith, quienes estarán en suelo nacional el próximo 2 de octubre, también en el Movistar Arena, como parte de su gira denominado Rock and Roll Rumble. De ellos vamos a escuchar el tema Sweet Emotion, de su disco de 1975, Toys in the Attic. Con estos dos temazos y estas tremendas bandas que van a estar en nuestro país, nos despedimos hasta la próxima semana. Que estén todos ustedes muy bien. I will.